FM Río 94.3. 11 y 26 de este domingo 29 de noviembre, último domingo de este mes. Vamos a hablar del juicio por el caso Arri, que pasó en principio para el 4 de diciembre y no para el 2. Estoy leyendo un artículo de Coronda Registrada, donde los abogados tienen superposiciones de audiencias, porque en principio hay apelaciones de los defensores que andan dando vuelta. Hoy hay prevista una manifestación nuevamente en la Plaza Urquiza por este tema, y este juicio, que tendría fechas previstas de audiencias para el 4, sino también el 14, 15, 16 y el 18 de este mes, donde se encuentran en el banquillo de los acusados los encargados de seguridad del boliche de Gálvez, donde ocurrió el problema. Ellos son Juan Pablo Pali Rivero, Cristian David Serrano, Claudio Ojeda, Juan Pablo Pato Ortiz y José Francisco Carrizo. El homicidio que se investiga en la justicia ocurrió el 24 de septiembre del 2017 en un boliche ubicado en Belgrano del 600 de la ciudad de Gálvez, entre las 4 y las 4 y 20 de la madrugada. Arri fue reducido en la zona de la pista de baile y luego trasladado por la fuerza hasta un guardarropa. Allí le fue tomado del cuello y en sus extremidades, y lo que deberá determinar la justicia es si esas acciones fueron las que provocaron la muerte del joven minutos después. A raíz de la muerte, el entonces fiscal de homicidio Jorge Necier inició una investigación que derivó, 3 meses después del crimen, en la detención de las 4 personas que se encuentran imputadas, y desde allí, hace 3 años, la prisión sigue con una prisión preventiva que termina el día 8 de diciembre. Hoy va a haber nuevamente una marcha por pedido de justicia para estos, entre comillas, chicos nuestros, gente de Coronda que conocemos todos, y estoy en contacto con Verónica River nuevamente, como venimos haciendo para tratar este caso. Vero, buen día. Hola, Manuel, buen día para vos, para toda tu gente, y sí, seguimos semana tras semana tratando de llevarles las instancias de todo lo que va ocurriendo, y tal cual lo leías ahí, decías, hay cambio de fechas y cambio de fechas y cambio de fechas sin las pericias todavía. Lo único que seguimos destacando y que seguimos planteando con esto, y por lo cual hoy a las 7 de la tarde le planteamos y le pedimos a la gente que acompañe en la plaza, es esta irregularidad, ¿no? Es más, existe una nota con el fiscal Torres y que envía al Ministerio Público de la Acusación, en donde dice que el juicio se inicia el 20 de noviembre y después pasa al 14, porque no hay fecha entre medio, no había ninguna fecha entre medio para poder realizar el juicio, continuarlo después del 20 que se iniciaba. Y mágicamente empezaron a aparecer fechas y fechas, porque primero se dio fecha para el 2, ahora se pasó para el 4, o sea que las fechas había, o se están haciendo fechas superponiendo cosas y haciendo todo esto, porque lo que dice el fiscal, y esto lo enviaron ellos, lo envió el Ministerio Público de la Acusación, una nota con el fiscal en donde dice que empieza el 20 de noviembre y recién continúa el 14 porque no hay fechas. Claro. Porque nada de esto estaba, y ahora mágicamente han conseguido fechas y se ha dado todo esto. El tema es que para este primero 2 y después 4, seguimos sin las pericias. Hay uno de los imputados que ha pedido la pericia de su teléfono celular, y ¿sabes qué le responden? Que no se las pueden hacer porque tiene el teléfono celular, ¿sí? Y que no lo tiene activo, que si él no lo tiene activo ellos no le pueden hacer las pericias. El teléfono celular fue secuestrado por la justicia hace 3 años. ¿Cómo va a seguir activo el teléfono celular si lo tiene la justicia, lo tienen ellos en su poder? Ellos podían hacer las pericias porque tienen el teléfono. Hoy le plantean a uno de los imputados que no le pueden hacer las pericias porque no mantiene activa la línea desde hace 3 años que ellos tienen el teléfono. O sea que no le permiten defenderse con esas pericias, no se las estarían queriendo realizar, estarían poniendo trabas para realizar las pericias que le permitiría defenderse en esta causa. Así que mirá si vamos sumando cosas a todo esto, y si la fecha continúa siendo el 4, las pericias no están. Bueno, no, el juez Patrici dijo el otro día que sin pericias y sin que se terminen las cuestiones anteriores, no se arranca el juicio, y no lo están cumpliendo. Pero yo te lo planteo al revés, porque evidentemente hay una voluntad manifiesta de no buscar ciertas cosas que tendrían que estar. Y si de repente el juicio no empezó, ha sido por casualidad, porque viendo cómo viene la mano, todo llevaría a pensar de que la intención que hay es de iniciar el juicio y terminarlo lo más rápido posible, con lo que daría a entender que hay dando vueltas ya como que una cosa juzgada, y esta cosa que se pretendió instalar desde un arranque, que estos chicos fueron los culpables de esta cuestión, ya estaría cerrada y lo único que habría que hacer sería un trámite. Exacto. Bien. La pregunta, vamos por otro lado, porque es evidente, lo que me decís del celular es una cosa muy loca. Le sacan el celular a una persona, la meten presa y pretenden que el celular esté activo, y encima no lo tiene, ¿no? Una locura. Tres años después, una locura. Y justo el avance de la causa mágicamente se da a minutos de que estos chicos salgan en libertad porque se les vence la prisión preventiva. Pero voy a lo otro. ¿Qué es lo que tiene la justicia para agarrarse, para decir que son culpables? Porque estamos planteando la defensa, pero ¿y el fiscal por qué acusa? Más allá de por el hecho de la muerte, ¿cuál es el motivo por el cual ellos se aferran a la idea de la culpabilidad? Por una autopsia probabilística. Te explico, lo único que hay hoy es una autopsia probabilística, porque esto es lo que dice la autopsia, que dice que es probabilística asfixia, y como es la única, lo único probabilístico que hay, porque no pudieron hacerlo, lo repito, el cuerpo no les mostró que murió asfixiado, no hay señales en el cuerpo que haya muerto asfixiado, lo que sí, como los médicos no sabían cuál podría ser la causa, vieron el video, en el video ven, en el medio de ese forcejeo que hay, alguien que lo toma del cuello, en este caso mi hermano, entonces puede ser que haya muerto por eso. Esto es lo único que hay hoy. Sin tener en cuenta esa autopsia, la otra parte de la autopsia que también lo dice. Dice que no tienen en cuenta la otra parte de la autopsia, en donde se le encuentra cocaína, donde se le encuentra alcohol en sangre, en un cuerpo de una persona grande, donde hay cocaína en orina, en fosas nasales, en sangre, quiere decir que realmente eso influye, realmente, sin lugar a dudas, por los peritos médicos que nosotros hemos presentado, influye directamente en la muerte, y no tiene que ver con la asfixia, pero ellos, quienes ponen probabilística asfixia, no vieron esta otra parte. ¿Cómo no vieron? Perdón, no, ¿cómo no vieron? ¿No la tienen en cuenta? ¿No la vieron? No la tienen en cuenta porque no les llegó antes de que ellos pongan eso de probabilístico. Entonces van como por dos carriles, hay dos pedazos de autopsia que van por dos carriles y que nunca se juntan. Si quien hizo la autopsia general hubiese tenido todo en sus manos, tal vez hubiese dado otro tema de autopsia. Hay que esperar al juicio para que se junten todos estos pedazos. Perdón, ¿hubo dos autopsias? Se pueda ver. ¿Hubo dos autopsias o una? Son distintas partes de autopsia. Hay unas toxicológicas, hay otras partes de autopsia que no las hace la misma persona. Por eso es que no llega. Cada persona que le llega da su parte. Después hay que armar con todo esto la autopsia final. ¿Y alguien se encargó de no juntarlas? Claro, acá si vos las juntás, es obvio, cada parte intenta buscar, porque no pudieron constatar que realmente haya habido asfixia. Hay un paro cardiorrespiratorio que no se sabe quién lo provoca, pero no pudo haber provocado la droga y el alcohol, pero acá no lo ven porque no sabían que tenía droga y alcohol. Entonces, este tipo de cosas son las que uno plantea y dice hoy que está todo manipulado, ¿no? Muy de afuera y sin conocer esto, ni tampoco conocer la metodología, porque bueno, uno puede opinar muy de afuera como un lego y por las cosas que el sentido común le dicen a uno, pero los procedimientos por ahí de la justicia tienen sus formatos, sus protocolos, sus maneras, que uno por ahí no los entiende, pero qué sé yo. Digo, ¿no se la puede convocar a las partes, a los tipos que hicieron estas pericias y decirle, bueno, a ver, ustedes vieron esto y ustedes vieron esto? ¿Pueden juntarse y brindar un panorama? Digo, ¿no? Lo de la autopsia. A ver, ¿se pueden juntar las partes? ¿No? Es tan difícil. Es que eso le correspondería a la justicia y al fiscal, y eso es lo que no quiere. Pero es muy loco lo que planteo, decir, bueno, a ver. Sinceramente, nosotros tenemos un perito médico que ha hecho un estudio, que aparte son estudios que existen en todo el mundo, que muestra a las claras cómo fue todo, y eso es lo que queremos presentar. Lo que pasa es que nosotros sabemos muy bien que tanto médicamente como a través de las filmaciones, todo está probado y todo se puede probar. El tema es quién quiere ver o quién no quiere ver. Nosotros a lo que le tenemos miedo es a eso que nunca ha querido ver nadie y que nadie lo quiere plantear y que nadie quiere hacer quedar mal a nadie, o que hay una mano que dice lo que tiene que ser. Lo que nosotros estamos pidiendo es esto: miren todo, lean todo, miren el video es clarísimo, pero es lo más claro. ¿Viste cuando vos no tenés una grabación y vos decís, che, pero cómo habrá pasado? Ahí sabés cómo pasó, y ahí sabés que no muere como ellos dicen que muere. Es muy claro, es muy triste todo, y tener que estar hablando y mostrando una y otra vez esto, pero es que es tan claro que pensarán que algo no sé. Y yo pienso que si todo es tan claro, y además desde el otro sector plantean que ellos creen otra cosa y que pueden probarlo, ¿por qué no lo prueban en la justicia? ¿Para qué fueron a hablar con el gobernador hace unos meses atrás? ¿Qué fueron a pedirle al gobernador? Esto es lo que yo planteo. ¿Por qué vamos a hablar con los políticos? ¿Por qué salen y dicen fuimos a hablar con el gobernador, fuimos a pedir? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene el gobernador de meterse en esto? Por ende, ahora también nosotros le pedimos al gobernador que nos atienda, porque queremos saber qué habló con la otra parte, qué es lo que está planteando, por qué hablan con el gobernador, qué le piden al gobernador. Estas son las cosas, Manuel, que realmente nos tienen cuando decimos la política se mete. La justicia es un poder independiente. ¿Por qué hay que ir a hablar con el gobernador? ¿Por qué tenemos que pedir a hablar con los ministros? ¿Por qué? Deberías, ¿qué es lo que buscan de la parte política? O al menos debería hacerlo. O al menos debería serlo independiente, ¿no? Estamos tan debería acostumbrados. Debería ser, y ya nos dimos cuenta de que no. Por eso es que es todo esto que estamos planteando. Por eso invitamos a la gente hoy a las 7 de la tarde que nuevamente esté en la plaza, que nos dé el último empujoncito, porque esto que Coronda demostró moviéndose, diciendo que realmente están acompañando a los chicos, ha calado muy hondo en todo, ¿no? Ha demostrado que hay una ciudad que sabe la verdad y que la va a defender y que está planteándoselo a muchos. Entonces, esto no le gusta a nadie. Cuando la gente, ¿viste cuando te destapan la olla? No le gusta a la gente. Le gusta hacer las cosas por atrás, pero no que te destapen la olla. Entonces, lo único que les pedimos es esto. Hay muchas cosas que se han ido haciendo desconsideradamente. Las audiencias, la primera audiencia, mirá si te cuento algo, la primera audiencia, la preparatoria de todo esto, se hizo con los chicos enfermos de COVID. Mi hermano tenía COVID y lo movilizaron de igual manera, le dijeron suspéndanla, los chicos están enfermos, están dentro de una cárcel, están con COVID, no se puede hacer una audiencia así. No les importó. No solo los pusieron en riesgo a ellos, que si bien lo hacen dentro de una cárcel, pero deben movilizarse dentro de la cárcel. Pusieron en riesgo a los guardias, que debieron trasladarlos, que tenían que acompañarlos, que tenían que estar con ellos. Y no les importó, la cuestión era apurar todo, ¿me entendés? Entonces los chicos enfermos de COVID debieron presenciar una audiencia poniendo en riesgo a todo en lo que encontraron a su camino. Entonces te das cuenta el apuro de todo, porque cualquier persona que te dice, mirá, se encuentra enferma, se suspende una audiencia. ¿Cómo se puede ir contra este tipo de situaciones? Entendeme el planteo, ¿no? Vuelvo a lo que planteamos al principio. Si esto para mucha gente ya es cosa juzgada, y aparentemente para la justicia también, por todo lo que estás planteando, sí. Y aparentemente el gobierno de Perotti también, o sea, acá Perotti es parte, o sea, el PJ de la provincia es parte de todo este circo, o sea, a ver, que no me digan que no. Yo quiero que me demuestren que no. Si Galve va a hablar lo que quiero, Marvel, es que me demuestren que no. Si Galve va a hablar con el gobernador de esta provincia y el gobernador lo recibe y le dice, sí, muchachón, quédese tranquilo, está diciendo, está apañando esto, está diciendo, bueno, acá no sé, esas cosas... Que, recibió, que lo recibió el gobernador, se adelantó el juicio. Yo no sé qué hizo el gobernador. Yo lo que sé es que fueron a ver al gobernador y que después de esto se adelantó el juicio, así, intempestivamente. Claro. Donde no había fechas, como había dicho el fiscal, donde no se podía hacer, como lo había dicho el fiscal, hubo fechas. Entonces, yo quiero que este gobierno me demuestre que no está metido en esto. Yo te pregunto, quiero que y me lo demuestre, por ejemplo, la justicia. Vos, nosotros que nos conocemos de toda la vida, Coronda es una familia grande, hacemos periodismo de tiempo inmemoriales, sí. Conocemos a todo el mundo, hemos tenido en las mesas de nuestro programa reportaje con todo el mundo, tenemos relación, sí, con todo el mundo. Yo te pregunto, ¿qué te dice la gente del PJ? Porque los conoces a todos, vos lo mirás a los ojos y ¿qué te dicen? Bajan la mirada, me imagino, cuanto menos, vergüenza. Mira, yo he intentado no meter a nadie en esto, ni planteárselo a nadie, ni decírselo a nadie, ¿me entendés? No he ido uno por uno, no, usando el poder político o lo que uno puede hacer. No he ido con eso, Marvel. Sinceramente, pero te lo digo. Pero es porque en última instancia, ante la inminencia de un desenlace de esto, si las armas están ahí, hay que usar las mismas armas. Sí, pero sinceramente no lo he hecho nunca, no utilicé ni siquiera los medios, por eso te digo, me consta. El único que he hablado es con vos. Me consta. Ni los medios para hacer esto, porque siempre quise que siguiera los carriles que correspondían. Me consta, totalmente. Pero digo, me parece que llega el momento, por eso digo, y creo que la manera es esta, es en la calle, es donde la gente les diga y vean a la gente que no se dejan tomar más el pelo, que no se deje engañar más, que la gente sabe, esto es lo importante, ¿me entendés? No hablarle uno por uno, porque todos saben. Yo lo que quiero acá es que con la gente en la calle, con la gente en estas marchas, sepan que la gente sabe. Y esto es lo importante, ¿me entendés? Que todo el mundo sepa esto, sepa que no queremos que el poder político se siga metiendo en estas cosas, que cada cosa en su lugar, sea lo que sea, sea chicha o limonada. No, está bien, pero coincido. La justicia, yo coincido, no en otro lado. Yo coincido, pero las coincidencias son muchas y es lo que te duele. Entonces, bueno, ante la inminencia de esto, y tenés que decir, bueno, Perotti los condenó. Esto va a terminar algún día, Marvel, y yo no voy a ser silenciosa toda la vida. No, me consta que no. ¿Me entendés? Bueno, yo he sido sumamente respetuosa de todos, he sido sumamente respetuosa de todo lo que pasó, pero acá hay en juego mucho más que un poder político, acá hay en juego familia. Sin duda. ¿Me entienden? Entonces, si quisieron quedar bien con alguien, ya está, ¿viste? Pero no voy a ser silenciosa toda la vida, eso también es claro. Y todo lo que tal vez hoy no se pueda plantear, en algún momento se pueda hablar mucho más tranquilo y contando qué pasó, cómo pero pasó que no sea, y todo. Pero está bien, pero que no sea tarde, Verónica. A ver, está todo bien, yo entiendo lo que vos planteás. Estamos en la previa y se están usando herramientas, por un lado, para llegar a un desenlace, y nosotros pretendemos que haya otro desenlace, me parece. Claro, entonces, bueno, pero no esperemos a que se dé. Yo pretendo la verdad. Está bien. Yo pretendo la verdad, y la verdad la veo en un video, y la verdad la leo en los estudios médicos. No es que estoy pidiendo justicia para el lado, por ejemplo, de mi hermano. No, cuando se dé la justicia se va a dar para todos. ¿Me entienden? Vamos a saber cómo falleció Emiliano Arri, vamos a saber qué pasó esa noche, vamos a saber qué fue lo que sucedió. Y yo lo sigo planteando, y te digo que también entiendo el dolor de esa familia. Sin duda, obvio. Pero también en el dolor de esa familia, entiendo una madre que ante ese dolor también. Si lo sigo diciendo, lo voy a decir una y otra vez, para ellos debe ser mejor pensar que alguien lo mató y no que ellos no pudieron ayudarlo en una enfermedad que él tenía, en una adicción. Entonces es como un, no sé cómo decirte, es algo que a ellos les hace mejor sentir que no pudieron ser responsables ellos, ¿me entendés? Sí. Porque si esto tiene que ver con una adicción que él tenía y todo, pudieron haber hecho que no lo hicieron, debe ser más duro sentir eso. Sin duda que yo lo comprendo. Entonces, a veces, ante el mismo desenlace, es preferible pensar que otro lo hizo y no que yo no pude hacer nada por él. Totalmente. ¿No? Entonces, en eso por ahí comprendo, pero no comprendo la jugada sucia de que querer demostrar algo que no existe solamente por quedarnos tranquilos o que nuestra conciencia esté tranquila. Eso es lo que no voy a permitir. Decir, bueno, vamos todos a buscar la misma verdad. A ellos les va a servir la verdad. A veces a ellos no les sirve, porque les sirve más, y te soy sincera, que esto haya sido un asesinato, porque esto les va a permitir claro, el día de mañana también hacer un juicio y que se cierre. Que ya han iniciado juicios civiles por dinero, que también ya los han iniciado. Ajá. Entonces les sirve más que esto sea y que dé que es un asesinato, porque esto también les daría dinero, desgraciadamente. Claro, es un juicio civil contra los dueños del local. Exactamente, contra todos los chicos, contra cada chico. Aparte de contra el boliche, y en algún momento creo que fue contra la municipalidad de Gálvez. Me parece que ya no. Mirá, qué casualidad. Me parece. Bueno. no sé, pero me parece que ya no. Vero, nos juntamos a las 7 de la tarde. Así es, los esperamos a todos, 7 de la tarde, Plaza Urquiza, lleven barbijo, el distanciamiento, vamos a cumplir con todo, pero vamos a dejar de estar en silencio. Demostremos que sabemos todo lo que está pasando y que no lo vamos a permitir más. Gracias, Marvel. Un beso grandote, Vero, cariño de la familia. Gracias, para vos también. Verónica Rivero, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.